También en Barcelona, Roberto Gómez. Estoy en el mismo restaurante, están almorzando los colegiados aquí en Barcelona y los Entonces debe ser el mejor sitio de Barcelona. Ay, entonces los hombres están con pues una ensalada y un filete a la plancha. Pues estoy a dieta y entonces eso se nota. Decía que los hombres tienen Menos mal que esto es radio y no hay televisión como la Operación Triunfo. Si no, te ibas a desenmascarar en dos segundos. Estoy como Rosa, a ver si pierdo 27 kilos. Ya te vale. Entonces, don Roberto. Pero bueno, ¿cómo es posible que jamás entre desde un estudio? ¿Cuánto hace, Roberto, que no vas por Onda Cero? Y la verdad, ¿cuánto hace que no vienes por la radio? Pues yo no conozco la radio todavía. Bueno. ¿Es verdad que la última vez que fuiste a Onda Cero estaba en Pintor Rosales? Sí, por no, lo es más, dicen que la última vez que estuvo en la radio fue en la SER de Gran Vía. Estaba Edu García allí. Bueno, pero en la vieja, cuando se entraba por la otra puerta. Bueno, Roberto, confirma el rumor en la antesala de la noticia. Sí. ¿Estás a régimen? ¿O eso es una...? Yo la mierda, no voy a estar yo a régimen. Eso de que estaría un filete y una ensalada, una mierda. No estaría un cocinillo. Y eso de que la Rosita esa de Operación Triunfo ha bajado 17 kilos... Vamos, eso es una milongaza. Pero, milongaza te gusta en la milonganiza. Pero tú eres el hombre de la milonganiza. Roberto, tómate los sobres Ovegras. Y adelgaza. Bueno, mixto de Onda Cero y de la SER. No digas que vuelva a entrar. Esto le gusta a la García. Y además un mixto de estos dobles, de cuatro pisos. Porque es el mixto de Onda Cero, de la SER, del local y de los programas en cadena. García y José Ramón hablando con Estrada y con Alcalá. Coinciden en el comentario sobre la canción que cantó Juanfran en la Academia de Operación Triunfo ayer por la mañana. Porque los chicos de José Antonio Camacho han compartido minutos con los chicos de Operación Triunfo. Y hasta algún jugador, como es el caso de Juanfran, se arrancó y se atrevió a cantar. Pero Juanfran es de los que tiene frenillos, se atranca. Pero ya sabes tú que los que tienen ese tipo de problema luego son unos grandes cantantes. Y ese genial, creo que es de QDQ, ese genial, que es un genial anuncio del que se atranca y dice, bueno, pues dilo cantando. Ese Juanfran cantando. Decían que Juanfran tenía que si no vocalizaba, que si no sé qué. Tenías que ver tú a Juanfran cantando, pero bien. Hombre, acuérdate el chiste de la serrería. Te digo. Se está acabando la serrería. Cada uno se acuerda de sus cositas. Bueno. Yo del chiste. Y yo de ese genial anuncio de QDQ, caiga quien caiga. QDQ. Eso es una agenda, una guía o algo. El larguero ayer comienza el programa y José Ramón con Gaspar reconocen seguir Operación Triunfo y Alcalá se ofrece para ir a la próxima edición. Ayer vi la Operación Triunfo y tengo que reconocer que incluso voté. Ah, ¿votó? ¿Y por quién votó? ¿Por quién voy a votar? Por Rosa, hombre. Ah, igual que yo. Yo también. ¿Te presentas a la próxima? Yo sí, te iba a decir que si me das permiso... Por favor. Durante unos meses dejamos el larguero. Como cantas tú, Clara, no lo canta Jean Bautista. Ya está. Aquí estoy con José Antonio Camacho en el hotel de concentración y se nos van los pies, con eso de... A tu lado me siento seguro, a tu lado... No, en serio. Que nunca te habían dado un aplauso como ese, Alcalá, Lo que no le dio fue otra cara y otro cuerpo, sino este sí que estaba por ahí dando saltos por los pueblos de Dios, Oye, ¿qué? ¿Estaréis contentos? No, empate uno con una imagen cojonuda que me ha dado. Bien, Camacho. ¿Os ha gustado o no? Bueno. ¿Por España? ¿Ha visto la selección? Cosa que añaba todo. Otro del larguero, Gaspar hablando de la prensa deportiva catalana y de la madrileña. Ahí estaba el guasa la que salta. La prensa de Cataluña y de Barcelona de forma especial es muy futbolera. En Madrid yo... Y esto lo hemos hablado algunas veces, la prensa, más que muy futbolera, es muy blanca. Muy madridista. Muy blanca. No, yo digo blanca. Sí, muy blanca, vale. O sea, para que yo me entere y que después lo pueda explicar bien. La prensa de Barcelona no es del Barça, sino futbolera. No, más que nada para que porque me salga del quillo iluminado. Pues te explico. O sea, es como Manolo Molés, que no es torero, pero es taurino. Es que es verdad, si es que no puede ser. Y último corte, el pique entre Gaspar y Florentino al hablar del número de peñas. Florentino, es que parece Isabel, ¿cómo es lo Isabel Gemio? Parece el imperio del monopolio. Exacto. Qué lamentable. Número de peñas y aficionados de cada uno de los clubes. Y tengo que decir, aunque no le gusta al señor Gaspar, que hay más del doble de aficionados en España que se declaran del Real Madrid respecto del Barça. ¡Grande! ¡Presi! A mí eso no me importa en absoluto. Y en cambio a él le encanta. El Barça tiene, yo diría que el doble de peñas en España que no el Madrid. Por otro lado, no sé las peñas que tiene. Nosotros tenemos 1.600 peñas, ¿no? 1.601. ¿Qué ejercicio? ¿Qué ¿Tú mañana bueno. no llevarás a Florentino? No, mañana no lo llevo yo a Florentino. ¿Cómo voy a ir yo a Barcelona a llevar a Florentino? Y, pa, y que se te coge el billete de avión y todo y que luego se lo tenga que pagar él. Último aviso. Por cierto, Joserra, espera, perdón un momento, García, Joserra, el programa que le hiciste, ¿en alguna peña en Madrid? Porque creo que había más blancos que azulgranas. ¿Eh? Ah, ¿el programa nuestro? Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Un sitio que nos dijo Roncero, bueno. Ah, sí. Él es el impulsor de esta idea. Bueno. Ayer y hoy, todas las radios, los periódicos, las televisiones aventuraban la alineación que Camacho pondría en Solfa a partir de las 10 del cuarto. ¡Han acertado todos! ¿Estarás contento, seleccionador? Macho, yo ayer estaba escuchando a todos y dijo, os va a enterar. Es que más, juega el míster, Curro Torres, que juega en el Guerra. Xavi. No, no, pero que ha habido un acierto generalizado. Sí, sí, ya, pues por eso mismo. Los próximos 3 minutos se los vamos a regalar a José Antonio Camacho. ¿Podemos repetir la alineación de la selección española que ha jugado de salida? Adelante, Verde. No, no la tiene que falta de documento. Qué pena. Qué pena. Ahí está. Te está pobreando los dos hoy. A ver, Rocero, échame un cable. Y fíjense, ¿en quién se apoya? Casillas, ¿en el de la cazadora? Que, espera, no, deja de hacer memoria. Casillas, Curro Torres, Nadal, Puyol, Rubén... Sergi. Sergi, luego Joaquín, Xavi, Vicente. ¿Quién sí. la Xavi, Baraja. Morientes. Sí. Tristán. Y Tamudo. Y Tamudo. Es lo que tenías que estar, mudo. ¿Se puede ser tan soplapollas con perdón? Joder, puede ser. Bueno, pues después, estos periodistas que juegan a futurólogo... ¿Quién ha arbitrado, García? Que no te lo he apuntado aquí. Que en el colegio... Gran árbitro, un tipo fenomenal... ¿Cómo era el apellido? ¿Eh? ¿El apellido? Es... padre. Un danés. Eso, un danés. Christian Andersen. Pero si era rumano. ¿Eh? Era rumano. Era, se acaba de nacionalizar danés hace 5 minutos. Qué falta de documentación, qué poca profesionalidad. Era... esto. ¿Y Portugal quién ha jugado? Espérate, que... ¿Eh? Por Portugal, ¿quién ha salido? Por Portugal. En la portería... Mira, Figo... Uno Gómez. Ese 11 inicial... ¿Qué hocico tiene? ¿Qué hocico tiene? No, no. Ahí está la diferencia entre un... Sí, sí. No, para que yo no tengo el botón para hacer lo que tú haces con la mano. De los disquitos... Espera, a ver si suelo hacerlo... a ver, en Portugal han jugado... No, ay, pero soy yo, el fondo. No sé hacerlo, no sé hacerlo. Yo lo tengo más fácil. Porque en Portugal han jugado... no. Figo. Bueno, sopla. Esto decía yo, se lo vamos a regalar a Camacho para que vea lo opuestos que estamos todos viva a la hora de anunciar y predecir alineaciones en la selección. ¡Vámonos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Bienvenido a la línea directa de Videncia Universal. En unos segundos, usted entrará en contacto con uno de nuestros videntes. Espere un momento, por favor. ¿Pero esto qué es? No tienes ni puta idea. Bienvenido al tarot de nuestro siglo, del siglo XXI. Ahora mismo los consultores que están libres son los nombres que va a escuchar a continuación. Recuerde que cualquier consultor le va a atender con la misma seriedad. Y el que sí va a debutar va a ser Joaquín. Lo hará en la segunda parte, no va a jugar al principio en el equipo titular porque el equipo ya está completamente confirmado con Cañizares en la portería, los laterales para Salgado y Sergi, los centros de Nadal y Puyol, en el medio centro, en el centro del campo los dos medios centros serán Elguera y Valerón, Mendieta por la derecha, Vicente por la izquierda, arriba Tristán y Morientes. Vamos a ver, por ejemplo, a Michel Salgado, de nuevo en la selección española, lateral derecho. Vamos a ver a Mendieta y veremos arriba a Tristán y a Morientes. El periodista que más alineaciones acierta en las previas es Miguel Ángel Muñoz. Bueno, pues yo te digo que Casillas será guardameta titular. Mitchell va a estar en el lateral derecho, Nadal y Puyol, como digo, como centrales, Sergi por izquierda, Elguera con Valerón, Mendieta, como digo, por la derecha, Vicente por la izquierda, y arriba dos jugadores que no han actuado juntos nunca, como es el caso de Morientes y Diego Tristán. ¿Esto qué es? No tienes ni puta idea. Yo suscribo lo de Mitchell, Nadal, Puyol, Sergi, Mendieta, Elguera, Valerón, Vicente, Morientes y Tristán. Y pero nueve Casillas. Eso es. Ponerle interrogante a Casillas. Yo creo que mañana juega de titular Cañizares. No, mira, si hay uno de los dos ahí será el rayador mañana. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien, muy bien, muy bien. Voy a dar la alineación que nos han dado como oficial de la selección española y queda formada por Cañizares, Salgado, Nadal, Puyol, Sergi, Elguera, Valerón, Mendieta, Vicente, Tristán y Morientes. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué volvernos locos? Pues que no se lo crean porque no han acertado ni una en el papel de la federación. Y esta noche veremos en línea de combate en la portería a Casillas, en la defensa a Curro, Torres, Nadal, Puyol y Sergi. Por delante Xavi, Baraja. En la banda derecha el niño del puerto, el bético Joaquín. En la izquierda Vicente y arriba con el pentagoleador Morientes va a estar Raúl Camudo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues ahí está. Muy ahí bien. Está. Camacho, ¿eh? Hay que hacer un... ¡Camacho! ¡Camacho! ¡Ay, cómo me he reído, macho! ¡Ay, cómo me lo he pasado! ¡Ay, muchas gracias, eh! Está corrado, está corrado. La próxima predicción la demos la reina. ¡Coño, majestad! Este hay que darle a Camacho una copia para que lo tenga de acuerdo de recuerda y su mesía. Lo que le ha gustado a Javo han sido las canciones del montaje. ¡Oye, Teresa Rabal! ¡Veo, veo! Ha faltado al Little Little, pero bueno, hasta enhorabuena por el programa. Señoras y señores, termina el radiador. Adiós, papá. El Tirachinas con José Antonio Avellán. Un mundo de diversión para niños y mayores. Desde hoy dispone de los más avanzados sistemas de entretenimiento en régimen de alquiler adaptados a todas las economías. Le proporcionamos juegos y métodos para fiestas de cumpleaños, comuniones, bodas, reuniones de empresa, despedidas de soltero, fiestas patronales, actos sociales y promoción de productos. Una forma de diversión diferente ya en Asturias. Universal. 985-678-656. Consulte nuestras tarifas. Hola, soy José Ángel Levia y me gustaría invitaros a todos aquellos que queráis a estar en el concurso Lánzate a la Fama con Cadena 100, apto para todos los que ponéis mucho cariño en la música que hacéis. ¿Quieres ser como él? Pues Lánzate a la Fama con Cadena 100, Pepsi y Planet Bowling de Parque Principado. Ser la oportunidad de tu vida y de grabar tu primer disco. Recoge las bases del concurso en la bolera Planet Bowling en Parque Principado o en cualquier emisora de Cadena 100 y envíanos tu maqueta antes del 4 de marzo. Colaboran Editora Discográfica del Principado, FNAC y EP Management. Lánzate a la fama ahora o calla para siempre. Te lo dicen Cadena 100, Planet Bowling y Pepsi. Hay muchas formas de entrar en la red y solo una de hacerlo con total seguridad y rapidez. Cadena100asturias.com. Noticias, cine, teatro, espectáculos, promociones. Cadena100asturias.com. Bienvenidos a la web de la Cadena 100 Asturias. El Tirachinas. ¡Wow! Una manera distinta de vivir el deporte. En la medianoche de COPE. ¡Shh! Bueno, entramos en tertulia con Titi la Fusta, con Walter, el tío Roncero, Alfonso. Por cierto, que tengo un corte de Schuster, me han dicho que no tiene desperdicio, a propósito de las acusaciones que en este programa hizo el mismo domingo por la noche, antes de que fuera nada publicado, Jesús Gil, diciendo que él tiene claro que la traidora, la que había chivado al Marca y había contado toda la historia, la mujer de Schuster, como agente o intermediaria de Effenberg. A Schuster le han debido meter el micrófono en la boca y creo que ha rajado de esta manera. No se ha hecho bien y desgraciadamente se carga a mi mujer, que no tiene sentido, porque es impresionante, porque ella viene para traducir y aguantar a la pareja, ¿eh? Porque lo que han hecho a ellos, venir y dejarlos ahí, fíjate tú. Pues yo creo que Schuster sí gana como para que su mujer no trabaje de traductora los fines de semana, ¿no? ¿Y tú te imaginas el año que viene Schuster de entrenador del Atleti y Efe no, de cerebro del equipo? Esa era la idea. Y Gaby en los despachos. ¿Cómo ha acabado esta historia? Pues que ha acabado que han hecho las paces, por lo menos ante la prensa ayer en una foto a las 10 de la noche, la foto con Miguel Ángel Gil. Y ya no pasa nada. Y hombre, y como decía, yo creo que Schuster, Effenberg y el clan alemán que capitanea y dirige su mujer, la mujer de Schuster, pues esto no tiene futuro. En Alemania y vamos a por el clan argentino. Pero eso llevaba amiga, ¿eh? Es que él ha reconocido, exacto, lo que decía antes Alfonso, él ha reconocido en Alemania que ha venido aquí a negociar su fichaje. Es que yo lo único que no me creo. Lo único que no me creo de esta historia es que los Gil no sabían nada. Eso, lo que ha pasado no lo sé, pero que ellos no sabían nada no me lo creo. Yo te digo una cosa, yo presumo de tener toda la información, pero también, igual que os digo una cosa, os digo otra. No la he puesto toda en orden, porque un detalle. Gil descarta este fichaje hace mucho tiempo. Gil padre, hablo. El día que le piden 900 kilos, 800 y pico kilos. Y dice, nada, no, que no, 33 años, él pide sus informes. Uno de sus informadores es Schuster. Y de ninguna manera. Ahora, luego viene 3 meses más tarde a pasar un fin de semana. Hombre, yo quiero pensar que FB no viene con los niños el fin de semana. Y sin que a ver los patos. Ese dicen, problema, ni Luis. Bueno. Dos cosas os quiero decir. Una. Estamos al despiste para traer a Riquelme, Alessandro y Joaquín. Pero si no vais a dos cosas a nadie. Quiero decir también. Una, Effenberg era el primigenio banderín de enganche del actual presidente del Madrid para ganar las elecciones. Eso lo sé. Punto uno. Punto dos, cuando se le aclaró que ni era tan joven como él creía, sino bastante más viejo, y que además tampoco juega la Eurocopa. Y qué raro, además, un tío raro. Salió corriendo. Y dos, respecto al clan argentino, te digo, la forma que tiene el Madrid de evitar que el clan argentino no vuelva a trincar es o fichando grandes cracks como Zidane y Figo, y con cantera. Ya ese clan argentino ha querido colar al Madrid un central. Roncero, entonces no le gustó. No ha vuelto a jugar a fútbol. No, es que me gusta mucho. Bueno, a lo que voy, que Valdán ha dicho hoy que Raúl no tiene precio. Que si hay un jugador intransferible del Madrid es Raúl, es cierto, y que se deje de jugar. Jugador franquicia, no se va a vender ni, vamos, bajo ningún concepto. Tampoco quiere él, ¿eh? O sea, ahora mismo viene el Milan, el Manchester, y le ofrecen 300 millones más de lo que gana el Madrid, y él no se va. De este agua, y advierto que... Digo ahora mismo, Tito. La salida de Raúl del Real Madrid es tan ridícula como en su día era la de Julen. Ahora mismo es inviable. Todo tiene un principio y un final. Os recuerdo que en el Madrid, desde que se fue Di Stéfano, nadie es intocable. Una cosa, que ha jugado España, que ha empatado 1 con Portugal, pero dejarme que os dé unos resultados interesantes. Holanda 1, Inglaterra 1. Creo que el gol de Kluivert ha sido que para buscarlo esta noche por las teles. Francia 2, Rumanía 1, marcó el que va a ser jugador del próximo, Madrid, sí, señor. Patrick Vieira, y marcó Petit también. Gales 1, Argentina 1, jugaron Riquelme, Saviola y D'Alessandro, el tridente, pero no jugaron nada. Potencia, Alemania 7, Israel 1, al loro, Israel 1, Alemania 0. Quedando 25 minutos, Alemania ha metido 7. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. 7 goles en 26 minutos. El Madrid le dio la pista el domingo pasado, como se mete 7. E Italia 1, Estados Unidos 0. Gol de Del Piero. Otros resultados, Grecia 2, Suecia 2. Arabia Saudí 0, Dinamarca 1. Polonia 4, Irlanda 1. Bélgica 1, Noruega 1. Y Eire 2, Rusia 0. Resultados internacionales. Con lo cual, bueno, tampoco hay que destacar nada. Lo de Vieira tiene mérito, porque no mete goles. Son topachangas. Eso es que está ya citado con el posible fichaje. Vieira, a día de hoy, mejor dicho, anoche de hoy y mañana se confirmará, está prácticamente cerrado con los blancos. Sí, sí. Pero cuando dice cerrado, ¿es con el jugador? Sí. No todavía con el club. Con el jugador. Pero luego el Arsenal tiene mucho que decir, ¿no? Hay un dato, decir, ¿no? Porque el Arsenal ha establecido contacto con el Barcelona y el Barcelona se ha metido para demorar esa situación, como sucedió con Karen B. Pero como el que tiene que dar la última palabra siempre es el jugador, y el jugador está decantado. No, yo creo que hay que dar dos últimas palabras. El jugador puede decir que sí y venir aquí a la Cibeles de rodilla, pero si el Arsenal dice muy que bien. No... Le quedan dos años de contrato. Bueno, si pero no, vale. Perdona. Si el Arsenal sabe que si no saca este año el dinero que quiere sacar, al siguiente ya no va a ser. Exacto. El fútbol moderno ya, cuando un jugador no quiere estar contigo, tú sabes que tienes que tragar, pues si no pierde la operación. Y otra cosa, este señor Vieira, ya a su firma comercial, a Nike, ya les ha encargado un agente comercial para el paso de la temporada en España. Del mismo modo que Urzay se va a quedar, el Atleti se va a quedar sin Urzay. Y lo del Atlético Madrid es verdad. Quieren que sea el Atlético Madrid, pero si no tienen para fichar a Efemberi y no hay dinero, Urzay necesita mucho dinero. No hay dinero, pero si no lo gastamos todo ni empeñándonos afuera. El problema es que lo queremos gastar bien. Hombre, nadie se gasta lo que no tiene. No, o sea, hay un saco, lo he visto el otro día que me llamó Jesús al despacho, hay un saco ahí de billetes. Bueno, no dijiste que Futre no estaba dispuesto a gastar. Pero porque lo tiene Gil. Futre... Esto, Gil ha copiado de Florentino. Anda que ficha mucho Valdano. Futre es por lo que bueno, ha pasado. Lo ficha Florentino. Desgraciadamente Gil no ha copiado de Florentino. Primero subir a primera. No. Exacto. Y Futre yo creo que el año que viene no sigue, ¿eh? Porque Gil no va a hubiera delegado con todas sus consecuencias en Futre y no se habría organizado este carajal que se ha organizado con el asunto de Effenberg, procurando que la profilaxis para evitarte enfermedades infectocontagiosas. Yo no sé si va a circos o no va a circos, si controla hoteles o no controla hoteles. Lo que sí digo es que en la distancia da pinta de ser un presidente excepcional para el Real Madrid, que lo es. Por lo menos por lo que se ve desde fuera, repito, desde fuera. Se pregunto muy en serio a Alfonso. ¿Se está produciendo una transformación en el ego o en el alter ego de Florentino? Está a medio minuto de creerse Superman. O sea que sí. Sí. Sí. Sí. Está no, ya. Es normal, ¿eh? Es normal. Un señor que ha sido un anónimo está toda la vida y de repente está en una nube. El equipo mete 5 goles, 7. Un hombre discreto, que es un hombre sobrio. Sí, ¿no? Llega a Barcelona delante de las chocopas, es ahí regodeándose. Llega en ese capítulo por las calles firmando autógrafos y en estos momentos está a medio minuto de la idiocia. Pero es que es una de las 5 personalidades más importantes socialmente hablando de este país. Él es el que ocupa ese puesto. Es normal que tenga su ego, es normal que firme autógrafos, normal que tenga que cumplir trámites sociales. Quiero decir, a mí me parece que todo eso forma parte la normalidad en una de las 5 personalidades de este país. La diferencia es que hemos llegado a la presidencia para demostrar que todo lo que hacía Lorenzo Sanz, que era justamente todo eso, era reprobable. Estamos cayendo lo mismo. Repito, la distancia. De momento de referencia a Alfonso, que es notable. Había dudas, perdón un momento, Walter, sobre la gestión, de la limpieza de la gestión, sobre todo los fichajes, de señor Lorenzo Sanz. Yo sepa, de momento no hay ninguna de la de Florentino. No. Si algún día ocurriera, sobre todo hablaría porque de otra manera. Sobre todo porque tú, en tu desmemoria, te has olvidado que tu padre te recordaba que había que presentar una auditoría. No, perdona, fíjate si mi desmemoria ya es algo que decir, porque está esa comisión y el señor Pepe Sánchez Verán de noviembre está trabajando en ello y ya saben el señor Juan Aníbal y Lorenzo Sanz que tienen que ir a dar cierta documentación. Sobre situaciones que se produjeron. Pero en eso no es lo que está diciendo Alfonso. No, sí, sí, el sobre dice que mi padre hace le dice año, la comisión, hace la 19 meses se prometió presentar una auditoría. No, es que se está investigando. ¿Pero dónde está? Pero si te lo estoy diciendo, desde noviembre está trabajando. Y te he dicho el directivo, la lleva Pepe Sánchez Bernal. Una de dos. Y cuando acabe la investigación... espero que lo haga. O alguien mintió y no cumple sus promesas, o a la Arthur Andersen si es que es Arthur, hay que cerrarla. Están en ello. Otra cosa si tarda 19 meses en hacer una auditoría... Esa persona, como Tomás Roncero, que con esa vehemencia defiende a Florentino... No, vehemencia no, te estoy diciendo... Le hace 32 preguntas para su periódico y no se le ocurrió preguntarle por esto. Porque en la anterior entrevista se me preguntaba... Y te voy a decir una cosa. En las entrevistas mías pregunto lo que me da la real gana. Solo faltaría que me digas ahora lo que te voy a preguntar. Estás en tu libre derecho, me parece bien. Te recuerdo una cosa, que yo te oí en Telemadrid apelando al madridismo de tu padre y en 32 preguntas el madridismo del hijo no le pregunta al presidente, no sé si quizás por no molestarlo. No, mi padre directamente le había comentado lo que había, me dijo tampoco no hace falta. Tampoco es pregunta los 50 millones que sigue ganando el gerente por no incriminarse. Eso tampoco parece que es pregunta. ¿Está en la investigación del señor Bernal? No. Eso es otra. El contrato del gerente es aparte. Que lo están investigando. Pero nada de eso se le pregunta al presidente del Madrid, porque en estos momentos tiene una gran mesa. Alfonso, toda la joya la menudo. A prisa, vamos todos hacia la corrupción total. Lo que se ha disparado aquí en 8 minutos. Nada. No, ahora, estos últimos minutos de programa, a mí me gusta un poco estar escuchando con atención y poniendo orden, si hay que ponerlo, porque no se embarulle. No, si no hay. Sí, no, quiero decir una cosa, y yo sí se lo he dicho a Florentino Pérez las 2 o 3 veces que ha estado en esta casa o por teléfono, que prometió entregar una auditoría que no, todavía no le puso tiempo, también es verdad. Cuándo me caso, José, este no, sí dijo tiempo. En septiembre la entregaré. Cuando esté eso terminada. Lo dijo, solo lo recuerdo. En septiembre estará terminada. ¿Pero creéis que va a servir de algo presentar una auditoría? Yo no digo si sirve o no sirve, digo simplemente que no se ha cumplido esa promesa. Muñones, dale al botón. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Mafre Finisterre, la mejor jugada. ¿Alguien sabe dónde está la mitad de Oriente Medio? Si quieres saber lo que nadie sabe, ABC presenta la gran enciclopedia temática Sapiens, con los temas más actuales y recientes. 12 volúmenes y 2 atlas, más 12 CD-ROM con 2 atlas multimedia. Este domingo 17, primer tomo por solo 6,95 euros, 1.156 pesetas, y tu primer CD de regalo con ABC. Este año en San Valentín no tendrás que comprarle un regalo, porque ahora con Vodafone, al comprar un paquete al Ericsson T29, te llevarás gratis un reloj para tu pareja y hasta 30,05 euros en llamadas. En San Valentín, el regalo lo ponemos nosotros. Vodafone. ¿Cómo estás? Infórmate gratis en el 1444. Emociónate con Peugeot y empápate de la Liga, porque ahora si aciertas quién va a marcar el gol número 806, Peugeot sorteará entre todos los acertantes 3 abonos a televisión digital para la próxima Liga. ¿Quieres más emoción? Además, al final del campeonato se sortearán entre todos los participantes 3 viajes al Mundial de Fútbol de Japón y Corea. Rellena tu cupón de participación en Peugeot.es o en tu concesionario Peugeot y disfruta con Peugeot. Cosas imprescindibles sin las que ya no puedes pasar, como tu móvil o el título oficial de la Universidad de Cambridge. Aprende inglés con el método NaturalNet de Home English. Consigue tu diploma y prepárate para conseguir gratis el título oficial de la Universidad de Cambridge. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. En los últimos meses, los operadores de telefonía fija han hecho más de 60 cambios en sus tarifas. ¿Obtiene su empresa las mejores condiciones? Ahora, con Afinalia, pague siempre por sus llamadas lo que le hubiera cobrado el operador más barato. Reduzca hasta un 40% su factura de teléfono. Llame al 902-010-020 y contrate este servicio en P-Market, empresa del Grupo Santander Central Hispano. Recuerde, para obtener siempre las tarifas del operador más barato, llame al 902-010-020. 1992. Se celebran las Olimpiadas en Barcelona. Oye, Juan, ¿no crees que nuestro hijo necesita una enciclopedia más actualizada? Diccionario Enciclopédico Larousse, la obra imprescindible para la formación de tus hijos, con los acontecimientos más recientes, 10 tomos y 8 espectaculares CD-ROMs, desde 17,97 euros, 2.990 pesetas al mes, y de regalo, un equipo de música Roadstar. Llame ahora al 902-101-101, 902-101-101. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Alguno se va a la cama más caliente que el cericero un bingo. ¡Al table! ¿Qué por los papeles? Ay, permíteme que dé unos resultados. Hay mucha gente, mucha, que sigue el baloncesto de cerca. Adelante. Que Unicaja se vuelve para casa, que estaban eliminados ya matemáticamente. Y que el Tau, a pesar de perder, que siguen en la Euroliga. A ver si esto, joder, que me tocan unos partidos. Y mañana juega el Ura Great Perm, debe ser. Son de Rusia. Es eso. 94, Tau Victoria, 88. Y luego Unicaja, muy bien, que esto se le viene, 65. Y esto ya es un equipo de Polonia que no me atrevo a decir, pero que debería sonar algo así como Slash Block. Broclau. ¿Existe el fútbol también ese equipo? Sí. O estos han hecho 65. 6.1 más. Bueno, han enchufado ahí un montón de pelotas. Mañana con el Patinaico. Dale al table. Portada del diario Marca. España coreada. Y lo de Corea, pues coloreado en otro color. Buen titular, sí, señor. Valga la redundancia. La selección está para el Mundial. Ojo, bueno, palabras así del montón. El diario AS. Buenas sensaciones. España empezó mucho mal. Mucho más sensitivo, mucho mejor. Sí, sí. Buenas sensaciones. España empezó mal, pero acabó bien pese a sus 8 cambios. Yo me quedo con el titular de Marca hoy, Yo me quedo con la sensación. Yo no digo nada. No, vaya, vamos a ver el mundo y el sport. Como no trabajé en la Copa, este no trabaja en el área del Marca, no tengo partido, ¿eh? A ver. Yo estoy bien con Avellana, Zora. No, de momento. No, problema. No, de momento no. Por de momento. Ahí. Por dale al table. Mundo deportivo. Fotografía para Beckenbauer, presidente del Bayern, que no ve al Bayern en la final de la Champions. Apuesto por Barça-Madrid. Broma de don Fabio Capello, que también apuesta. Apuntaba hoy su disposición ante una Roma y encima te meten un gol medio de churro. de la tabla, el Levante Nástic de Tarragona. Hablamos de baloncesto, jornada esta tarde en la Liga CB, con un partido destacado, el que enfrenta al Juventud y al Barcelona. También se juegan Lleida Fuenlabrada, Breogán Granada y Gijón Cantabria Lobos. Y terminamos con atletismo. Esta tarde en Sevilla se celebran los campeonatos de España en pista cubierta. ¿Qué podemos ver esta tarde? José Luis López, muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues veremos 9 finales, 5 masculinas y 4 femeninas. Destacamos el peso con Manolo Martínez, tiene ya 20.85 esta temporada, solo 6 centímetros de su récord de España, un 3.000 muy interesante con Fermín Catius Ambiciosa y Jesús España. No estará la mela en longitud, pero sí en el 3.000 más femenino, Marta Domínguez, y en los 60 vallas, Glory Alocia. Gracias, son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, punto final por nuestra parte. Les recuerdo que la tarde se presenta muy atractiva en lo futbolístico, Carrusel Deportivo comienza a partir de las 7, 6 en Canarias. Nosotros les mantendremos informados en nuestros boletines horarios. Gracias, como siempre, por su atención. Feliz tarde a todos. Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Más de 1.400.000 personas hicieron uso de las instalaciones deportivas municipales el pasado año. La afición por la práctica deportiva sigue incrementándose en Gijón. El número de usuarios de las instalaciones municipales aumentó el pasado año en 360 personas con respecto al 2000. Los equipamientos que cuentan con mayor número de adeptos son las piscinas municipales, seguidas de los pabellones cubiertos, las instalaciones al aire libre y los campos de golf. Para estar informado de las mejoras que se están acometiendo al lado de su casa, Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Cambiamos de asunto. El consistorio ya ha dado el visto bueno al arco medioambiental de Gijón. Se trata de una iniciativa que pondrá en valor los terrenos municipales situados en el entorno del casco urbano. La finalidad es el aprovechamiento de estas parcelas, favoreciendo la restauración medioambiental y paisajística de las mismas, la reforestación con especies autóctonas y la creación de una red de espacios que puedan acoger actividades educativas, formativas y de ocio destinadas a todos los ciudadanos. Del total. Cultura. El próximo día 18 comienzan a desarrollarse los cursos y talleres de la Universidad Popular. Cerca de 2.000 personas se inscribieron en las actividades correspondientes al primer semestre del año. Las actividades más demandadas fueron las vinculadas al protocolo y la comunicación, la prevención de riesgos laborales, el lenguaje de signos, el control y manejo de la ansiedad, la informática y la poda e injerto de frutales. Al inicio del programa. Gaceta. Breves. Gijón comienza a prepararse para el segundo Congreso Mundial de Bioética. Se celebrará del 30 de septiembre al 4 de octubre próximo. El día 19, primera cita del mes con el Festival de Tonada Asturiana, será en el Centro Municipal de El Coto a partir de las 7:30 de la tarde. Aquí lo dejamos. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal www.igijón.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. Carrusel Deportivo, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera edición del fin de semana del Carrusel Deportivo de Radio SER Gijón. En un fin de semana en el que el Sporting recibe al Murcia con David Pirri, que jugará infiltrado, pero jugará. Un partido interesante, pero un fin de semana en el que tenemos auténticos partidazos. Por ejemplo, el del Gijón Baloncesto esta tarde, ese por todo lo bajo y otros por todo lo alto, como por ejemplo en Segunda División B o en Tercera División. ¿Quieren saber cuáles y cuándo? Pues lo repasamos, como siempre, en el calendario deportivo de Carrusel. Mañana a las 5 en el Molinón Sporting Murcia. Lo dicho, David Pirri va a estar en la banda izquierda, va a jugar, aunque infiltrado, ante un rival que se está moviendo a la zona más baja de la clasificación y el Sporting tiene ante sí la oportunidad de conseguir su tercera victoria consecutiva en casa y de romper o de continuar la racha buena que se rompió en el partido frente al Elche del domingo pasado. Y hoy, desde las 6:30, el Oviedo quiere seguir ganando, hacerlo en Butarque, en el campo del Leganés. En segunda división B, dos partidos se adelantan para la tarde de hoy. Desde las 4:30, Universidad Alavés B y Oviedo B Celta B. Y mañana, a las 5 de la tarde, duelo por todo lo alto en segunda división B. Marino Pontevedra en Luanco. Y además también se juega en Asturias a esa misma hora el Caudal Zamora, mientras que el Sporting B visita al Compostela. En tercera división, un partido se juega mañana por la mañana desde las 12 Astur Turón y otro desde las 12:30 Pumarín Coyoto. A partir de las 5:45, el grueso de la jornada con estos choques: Titánico Navia, Riva de Sella Navarro, Valdesoto Mosconia, Lealtad San Martín, Narcea Llanes, Piloñesa y Piloñesa San Lázaro. Y desde las 5, ese partidazo que decíamos, el Avilés-Siero. Se nos quedaba uno de las 5:45, que enfrenta al Langreo y al Condal. En baloncesto, Liga CB, hoy desde las 7 tenemos final en el Palacio de los Deportes de la Guía. Enseguida vamos a hablar con Fernando Ruiz, con el presidente, para ver cómo ha visto al equipo en un partido decisivo. El Gijón recibe al último clasificado, al Lobos Cantabria. En la Liga Femenina, hoy desde las 4:30 juega la Universidad en la cancha del Yaya María Breogán y desde las 6 el grupo recibe mañana al Vetusta en el derbi de la Liga EVA. En voleibol, Superliga Masculina, hoy desde las 7:30 en la Arena, Emi Gijón, Aguas de Huelva, el colista visita al equipo asturiano. Y en la Superliga Femenina, estos tres partidos, dos se juegan hoy, a las 5, Campus Murcia, y a las 8, Barcelona Grupo, y mañana, desde las 11, Sanse La Calzada. Y en primera masculina, el Jovellanos visita hoy desde las 8 al Federópticos de La Coruña. Balonmano, División de Honor B, los dos partidos de los dos representantes asturianos se juegan a las 6:30 de la tarde. El grupo visita al Roche Lambert y el Naranco recibe al Universidad de Granada. En la primera femenina, el Balonmano Gijón recibe hoy desde las 7:30 al Crespo y el Astalia se enfrenta mañana a partir de las 12:30 al Basetti. El Astalia que juega fuera. Y en hockey, División de Honor, esta noche a las 10:30 el Areces recibe al Alcobendas. Es el calendario de un fin de semana, desde luego interesante, que empezamos a analizar desde ahora y hasta las 4 de la tarde, con tiempo también para el deporte juvenil, desde las 4:45, Jóvenes y Campeones, en esta sintonía. Bienvenidos a Carrusel. Mira, Jesús, a la hora de vender nunca hay ningún problema. Pero yo llevo una semana con la fotocopiadora estropeada y no acaban de venir. Tu problema es no tener una Canon. Porque en sistemas de oficina del Principado, lo que prometen, lo cumplen. Sistemas de oficina del Principado. Soluciones en el día. Canon Servicio. Pablo Iglesias 56, Gijón. ¿Y ahora qué? Buenas. Pero mamá, ¿qué pasa? Hijo, que se ha acabado Operación Triunfo. Pues abónate a Canal Satélite Digital. ¿Y qué arreglamos con eso? Porque ahora tienen Canal Operación Triunfo, donde podrás ver todo lo que falta, la preparación a Eurovisión, momentos inéditos, los castings de la próxima temporada. El chaval este, que va para ministro. Canal Operación Triunfo, 24 horas a tu lado, solo en Canal Satélite Digital. Abónate 902-1477-77. Muy pronto, de lunes a domingo, Eurobingo, un nuevo juego que ofrece a sus lectores el comercio y la voz de Avilés. Un juego apasionante que le puede dar 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas cada semana. Eurobingo te ofrece además con cada línea televisores, electrodomésticos, vales de compra y muchos regalos más. De lunes a domingo, Eurobingo con el comercio y la voz de Avilés. Cada sábado con su periódico recibirá el cartón de participación con la colaboración de Carrefour. El Sporting recibe mañana al Murcia, tenemos convocatoria, enseguida estamos con ella, también con esa previa del partido que se juega esta tarde desde las 6:30 entre el Leganés y el Oviedo, pero hoy la gran cita está en el Palacio. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. El Gijón Baloncesto se la juega. Recibe desde las 7 al Lobos Cantabria en un partido que, a pesar de la altura de la temporada en la que estamos, tiene un claro sabor a final. Ya lo saben, el Lobos Cantabria es colista con 2 victorias, una más, 3 tiene el Gijón Baloncesto. No cabe para este partido ningún tipo de disculpa, ni los nervios, ni las lesiones, ni los árbitros. Hoy solamente vale ganar y aún así todavía no estaría nada decidido cuando termine el partido. Sí, quizás estaría decidido una cosa, uno de los dos equipos tendría bastante pinta de descendido. Van a poder jugar todos, qué menos, Lou Rowe, Thierry Zig, Pedro Robles, Fuller, todos han estado tocados con distintas molestias durante la semana, pero todos ellos van a estar hoy a las órdenes de Moncho López. El que más preocupa es Lou Rowe, que ha arrastrado una tendinitis durante los últimos días y que quizás no vaya a estar al 100%, pero bueno, si está al 90-95% también nos conformaremos. El equipo está preparado. Ahora hace falta que respondan sobre la cancha, desde luego, y que la grada también acompañe. Es difícil por la situación del equipo, pero hoy, desde luego, sería ideal que se repitiera en el Palacio el ambiente al de las grandes ocasiones, el de partidos como el Manresa o el Proaguas. En realidad, si ustedes lo analizan, no es tan diferente lo que se jugaba el Gijón Baloncesto en aquellos partidos y lo que se juega en la tarde de hoy. A los habituales que acuden al Palacio solo se les puede pedir que saquen un poquito de fuerzas de flaqueza, que ya sé que, bueno, el equipo no invita mucho al optimismo por lo que ha hecho durante esta temporada, pero que hoy es clave también su aportación, y a los menos habituales que se acerquen hasta el pabellón, porque sin duda el espectáculo y la tensión están asegurados. 3 y 17. Fernando Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente, ha hablado usted de este mediodía con los entrenadores, ¿no? Sí, hemos hablado, hemos comentado una vez más, pero hoy ya más en profundidad las cosas, ellos lo tienen perfectamente claro y además tienen su obligación y la han cumplido seguro de tener al equipo preparado. Y bueno, yo desde que estoy aquí me toca siempre vivir alguna situación de estas. No es que sea nada histórico, pero si nos remontamos a años anteriores, pues esto sigue siendo algo igual, ¿no? Que Cantabria, con que ganemos o no ganemos, no parece igual, pero quiero decir, esta se entra a ganar, porque la liga continúa y si ganamos luego el resto de los partidos, pues imaginémonos, no pasaría nada. Debemos de ganar hoy y efectivamente no hay disculpas. Ahí hay jugadores, jugadores que tienen hoy que asumir responsabilidades. Pues vamos a escuchar ahora a otro protagonista, en este caso del Siero, que también analiza este partido. Se trata del delantero, Héctor. Sí, parece que llegamos los dos a un partido en circunstancias muy adversas. Nosotros parece que llegamos en una mala racha, llevamos bastante tiempo sin encadenar varios partidos ellos ganando, y ellos pues llevan una buena racha desde que Ciel cogió el equipo. Parece que se han reencontrado con la victoria, la gente está contenta, el público parece que vuelve a volcarse con ellos, pero bueno, yo creo que merecemos un respeto, seguimos siendo el líder, y bueno, para que ellos sean líderes tienen que ganarnos y tienen que demostrarlo ante nosotros, ¿no? Yo creo que de nada les valdrá todo esto que han hecho si no nos consiguen ganar a nosotros. Ya ven, parece que se va calentando ese partido mañana, segundo contra primero, la Avilés que recibe al Siero, y el Siero quiere, aunque las trayectorias, como bien comentaba Néstor, sean muy diferentes, el Siero pues últimamente prácticamente no levanta cabeza, cosechando un montón de empates, incluso alguna derrota, mientras que la Avilés está en una auténtica racha extraordinaria que le ha llevado hasta ese segundo puesto y a recortar diferencias con el equipo poleso. Ya lo escuchaban ahora a Héctor diciendo que no se lo van a poner desde luego nada fácil al Avilés. Bueno, pues un partido muy atractivo, mañana desde las 5, el resto de la jornada, todas se disputan domingo, desde las 12 Asturturón, a las 12 y media Pumarín Coyoto, y a las 5 menos cuarto Langreo Condal, Titánico Navia, Ribadesella Navarro, Valdesoto Mosconia, Lealtad San Martín, Narcea Llanes y Piloñesa San Lázaro. Y antes de dejarles con el deporte juvenil, recordarles otras citas para este fin de semana, en concreto para hoy, el EMI recibe desde las 7 y media, coincide con el básquet, el partido entre el EMI Gijón y el Aguas de Huelva, y coincide porque a las 5 el pabellón de la Arena va a estar ocupado por el encuentro de Superliga Femenina entre el Campus y el Murcia. El grupo y la calzada jugaban fuera en cancha del Barcelona y del Sanser respectivamente. Y en balonmano, el grupo Covadonga de la División de Norbe recibe visita al Roche Lambert, hoy desde las 6 y media, y es la misma hora el Naranco juega en casa frente al Universidad de Granada. 4 menos cuarto, a vuelta de pausa, jóvenes y campeones. Los miércoles vive el motor en Gijón Ser Deportivos. Todos los miércoles repaso a lo más destacado de la semana, con el patrocinio de Promociones Anturio. Calidad en otra línea. los últimos días de la operación rebajas en Lámparas Macrolux. Últimos saldos, últimos descuentos, últimas existencias. Aprovecha, solo quedan días. Macrolux en Lugones. Taberna El Antiguo, menú diario, cocina tradicional asturiana, nuevo comedor en planta superior. Taberna El Antiguo, bautizos, comuniones, comidas de empresa. Taberna El Antiguo, calle Valladolid, junto a la Plaza Mayor y ahora también en la Plaza del Marqués, restaurante al norte. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. Hola, muy buenas tardes. Empezamos un sábado más en nuestro espacio dedicado a todo lo que es el deporte base en Asturias. Hoy tendremos que hablar pues de un derbi en División de Honor y otro en Liga Nacional. De campo a través, de lo que popularmente conocemos todos como cross, porque en Asturias se estuvo disputando esta mañana el campeonato de Asturias precisamente. También hablaremos de judo y de balonmano. Como ven, tenemos mucho que contar y poco tiempo, así que comenzamos. Y comenzamos, como siempre, con el calendario para el fin de semana. Pablo Fuentes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Álvaro. Pues sí, venga, vamos a ver, en División de Honor a las 4:30 esta tarde se juegan el Sporting Compostela en Mareo, el Astur Avilés en el Hermanos Llana de Oviedo y el Oviedo juega hoy en el campo del Areos. Y en Liga Nacional a las 5:45 de esta tarde, Estudiantes Sporting B en el nuevo San Julián de la Providencia y Labraña Perines B en la Peral. En Cantabria a las 4:45 de esta tarde, Castro Beriña al Campo y Guarnizo Gimnástica de Torrelavega, y para mañana quedan Oviedo Becaudal a las 11:30 en el Requesión, Estadio Gedo en la Morgala a las 4:30 de la tarde y en Cantabria el Cervantes Hispano. Y vamos ahora con los resultados del fin de semana. Sí, en primera infantil el Gijón Industrial 2, Codema 3, Labraña 1, Sporting 6 y Arenal 3, Caudal 3. En primera Albín, Roces 2, Arenal 0 y Sporting 2, Beriña 2. Bueno, pues vamos a empezar hablando, si te parece, Pablo, del partido más destacado de División de Honor, que enfrenta al Avilés y al Astur. Pues sí, Álvaro, en División de Honor, como dices, el Avilés juega frente al Astur en el Hermanos Llana. Y bueno, el Avilés está penúltimo a 9 puntos del Lugo, que es colista. Y bueno, el Astur ocupa el puesto noveno de la tabla. Ambos vienen de ganar la pasada jornada, pero sobre todo el Avilés con un poco más de moral por haber vencido a la Areosa, rival directo por no descender a final de temporada. Salva, el jugador del Avilés, cree que la mala temporada que está realizando el equipo avilesino, pues bueno, es culpa de factores desfavorables a principio de temporada. También tuvimos la suerte entre lesiones de jugadores y todo eso, pues las bajas y eso nos ha hecho bajar un poco el nivel del equipo, pero bueno, ahora tenemos a todos los jugadores recuperados y esperemos que poco a poco iremos consiguiendo victorias. ¿El míster qué os dice? Hombre, el míster, gracias a la victoria de otro día, también está alto de moral y espera conseguir una victoria hoy. El jugador de Piedras Blancas da una importancia casi vital al partido de esta tarde para las aspiraciones del equipo en este año. Bueno, es un partido muy importante para nosotros porque necesitamos la victoria para ir poco a poco cogiendo puntos para salir de la zona de abajo. Sí, porque cada vez te queda menos tiempo de recuperación y hay que ir poco a poco recuperando puntos para ver si salimos. Bueno, y en Liga Nacional, el Estudiantes recibe esta tarde al Sporting B en una nueva edición del derbi gijonés. La igualdad en esta ocasión es máxima, tan solo tres puntos aventajan los rojiblancos a los estudiantiles. Este año las aspiraciones de todos los equipos gijoneses en Liga Nacional parece que se van a limitar pues a esa piquilla local que siempre existe por ver quién se clasifica mejor al final de la Liga, ya que el ascenso lo tienen todos bastante alejado, entre 9, 10, 7 puntos. Parece que este año será los equipos cántabros